Buenas noches, bienvenidos a una nueva reunión intercapítulo del Movimiento CX Argentina. Hoy es martes 3 de septiembre, son las 22 y 46 y vamos a comenzar con la reunión. Primero los reportes de los subcapítulos, en este caso Mar del Plata, que está sin actividad organizativa más allá de una reunión que están haciendo cada 15 días y entraron cuatro personas nuevas. Pero sin un convencimiento de quien escribe la información, que es Claudio, que es uno de los referentes. Y bueno, parece que no están dando del todo bien ese tipo en particular de reuniones. Y las personas que se acercaron más bien no tenían una identificación clara con el movimiento. Mar del Plata fue invitado a participar nuevamente de la Feria del Libro sin ningún tema en particular. Recordemos que la edición anterior, si mal no recuerdo, fue en relación a la literatura de ciencia ficción y a una relación que se hizo con el movimiento, y la charla está online por quien la quiere buscar, está alojada en YouTube. Se continúa con el auspicio y promoción de las charlas de divulgación científica que se vienen realizando de manera mensual. La próxima es el viernes y en el pad, que va a estar junto al resumen de la reunión, pueden encontrar el link al evento en Facebook. Si hay alguien de Mar del Plata que quiera agregar algo o comentar algo que no esté en el pad, el momento es ahora. Muy bien, aparentemente no. Córdoba. Relativo estancamiento en lo que concierne a reuniones presenciales de los domingos. Desde la semana pasada se implementaron las reuniones organizativas por TeamSpeak 3 los martes a las 9:30. Una metodología parecida a la que está usando actualmente CABA y no está saliendo mal en CABA, así que espero que les vaya bien con eso. El Media Festival va marchando bien. Hay que confirmar bandas y artistas para con eso poder definir el cronograma. Eventualmente se creará el evento en Facebook para la difusión viral, la gráfica y un spot publicitario. Se va a realizar el 14 de septiembre en Plaza de la Intendencia. Va a ser más o menos de las 15 a las 22 horas. User in your ¿Alguien de channel, Córdoba John que quiera Doe. agregar algo más, que no esté en el PAD o quiera profundizar o alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, Corrientes. El 31 de agosto se brindó una charla que se denominó Paradigma Sustentable hacia una MERV dentro del evento Feria Cultiva del Centro Cultural Alternativo de la Ciudad de Resistencia Chaco. La cantidad de oyentes no fue la esperada, hubo muy poca concurrencia, User entered pero your hubo al menos channel. 5 oyentes entusiasmados y enfocados en la charla. Bueno, y se generó un debate interesante de casi 2 horas al respecto de la charla. Se repartió una cantidad interesante de folletos y se aprovechó dicho encuentro para charlar con otros activistas del MZ sobre lo que deberíamos comenzar a hacer para activar los subcapítulos pertenecientes a Corrientes y a Resistencia. Hay una reunión pendiente en relación a ese punto. ¿Algo más, Corrientes, que quiera agregar? No. ¿Cuál es la idea más o menos de la reunión esta que tienen pendiente? Y que nos tenemos que empezar a juntar para empezar a organizar reuniones, ponernos más de acuerdo, organizar mejor la difusión y todas las cosas, porque estoy un poco yo sola y los otros chicos aparecen cuando hay algo así un poco más importante y medio como que no puedo con todo porque aparte me quemo y no tengo ganas de seguir. Entonces les pedí que me dieran una mano si nos podemos empezar a juntar diariamente y empezar a organizarnos para activar un poco porque acá está muerto casi. Está bien, bueno, como siempre cualquier tipo de duda o ayuda con la organización se puede pedir a los demás capítulos. El resumen de CABA o Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el siguiente. 7 de septiembre, nuevamente Biblioteca Nacional, las charlas ya están todas listas y en espera de ser realizadas por última vez, cosa que probablemente suceda entre hoy y mañana. Yo ya personalmente las vi y andan realmente muy bien. Así que bueno, quédense a la espera del video pertinente cuando ocurra el evento. Después, la del 28 en UTN de Medrano. Aún estamos en la búsqueda de oradores para User llenar la joined your currícula, channel. porque nos dieron un horario bastante extenso. Hasta ahora tenemos más o menos cuatro que están casi casi confirmados. Las charlas van a ser algunas de las que ya se presentaron en otros eventos, ya sea un CTI o un foro urbano. Y hasta ahora hay una nueva, que es una que estoy armando yo, pero nos gustaría que aparezca algún otro vocero por ahí que esté con ganas de hacer algo, estaría bueno, porque como dije recién, nos dieron bastantes horas y digamos, sería mejor hacer quizás más charlas cortas y nuevas que repetir las que ya hemos dado en ZDS y foros urbanos, etcétera. Una charla más o menos, ¿de cuánto tiempo? Y mira, hay de 1 hora, de 1 hora y 20, hay charlas que de 45 minutos, eso es, depende. Por ahora somos 4 más o menos. Ponle que hagamos charlas de, las estiremos a 1 hora y pico cada uno, más un ratito de preguntas y respuestas, todavía tenemos como 2 horas libres, más o menos, un poquito más capaz. Bueno, yo tengo algo en mente, así que por ahí si lo puedo plasmar en una hoja, te lo acerco. Bueno, tranquilamente podemos, falta todavía. Como más o menos 20, sí, de hecho faltan 25 días para el evento. Así que bueno, acá también nos están diciendo por chat que hay gente que quiere ser orador. Eso, muchachos, es muy sencillo. Tienen una idea, si quieren la van armando o la presentan al equipo de voceros y lo vamos viendo entre todos. Si lo hacemos, no hay ningún problema. Digamos, el mecanismo ya es conocido. Ármenlo o hagan un tema en un foro o convoquen una reunión de voceros así ad hoc algún día que no haya ninguna otra y lo vamos viendo, eso no hay ningún problema. Somos bastante los voceros que estamos ya, digamos, dando charlas de hace algunos años y tenemos como mínimo tenemos la experiencia al menos de haber estado dando las charlas y lo podemos ayudar. Así que simplemente tienen una idea que esté buena y saben cómo armarla o no saben y quieren ayuda para hacerlo, no tienen más que decirlo, ¿eh? Todavía estamos a tiempo, falta casi un mes para el evento, así que quien lo quiera hacer tiene tiempo de armar una charla, de que la veamos, de que lo ayudemos, de que la pueda practicar y le demos feedback, etcétera. Así que por eso no hay ningún problema. Bueno, lo que a mí se me ocurre primero entonces postearlo en el foro, ver, armar un debate y armar algo más piola y completo. Así que para la próxima creo que prometo una charlita. Está bien, como siempre tenés digamos, los mecanismos más informales, que es hacer un posteo en Cava y pedir a hacer una reunión de voceros, así ad hoc. Y bueno, ponés tal fecha, tal hora, nos sacamos todos los voceros que podamos y lo vamos viendo. No hay ningún problema, ¿eh? Pasa que bueno, quizás la cuota que falta es lo que vos tenés ahora, ¿no? La iniciativa personal de tengo una buena idea, quiero hacer la charla, quiero presentar. Todo, digamos, el recorrido hasta presentarla, lo vamos ayudando entre todos. Tal cual, tal cual. Bueno, así que quedamos a la espera de estos voceros que se han propuesto recientemente para ver qué otra charla más se User puede in your agregar. channel timed out. En lo que concierne al Media Festival, el lugar sigue estando confirmado como la última vez y se están ultimando detalles de organización y buscando una última banda. Van a ser 3 bandas. Ya tenemos 2 confirmadas y nos falta la última que estamos viendo cuál es. No hay demasiados problemas para, o sea, hay problemas para elegir porque son muchas. O sea, no nos faltan bandas para rellenar, sino que se nos está complicando elegir la última. Así que estamos en eso. Activismo Urbano. User El entered your domingo channel. 25 del 8, el equipo de Activismo Urbano salió a Coiti Rivadavia. A no sé a qué, porque no lo pusieron. Ahora vemos si hay alguien que pueda ahondar en el tema. Y el domingo 1 del 9 fueron a la Feria del Consumo Responsable. Recién estaba Emi por acá, pero bueno, se quedó en otro canal y desapareció, así que no va a estar escuchando esto. Aparentemente llevaron volantes para repartir y hicieron el activismo clásico que hace la gente de activismo urbano. Y lo último es un evento muy reciente que es una entrevista radial, donde fuimos 2 voceros y en el pad tienen el link hacia un audio del programa. Y está indicado que a partir del minuto 36 es la entrevista. Fue una entrevista relativamente corta sobre qué es el movimiento y demás. Bastante sencilla en relación a presentarlo. No hay, no se pudo ahondar en profundidad en ningún tema, pero como, digamos, resumen general, está muy bien. ¿Algo más que tenga que ver con reporte de subcapítulos que se haya salteado, que no lo hayan puesto, que alguien quiera hacer una pregunta, profundizar? Yo quería comentar que, no sé si habían escuchado por ahí, que Andy Kurnesoff fue uno de los que recomendó la película Sadgate. El tipo decía que por ahí no es lo que es, pero que estaría bueno que la gente lo vea para poder abrir la mente, ¿viste? Y por ahí es metiendo algún mail o jodiendo a ver con la metro, quizás se pueda conseguir alguna entrevista cortita, y eso sería increíble. A ver, vamos de vuelta más despacio. Andy Kunesoff en Perros de la Calle, ¿qué día dijo eso? Lo dijo hace 2 años más o menos el tipo. Empezó con el video de Seidgate que estaba relacionado con la religión. Sí, bueno, esa especie de Esa ola especie que tenía de que ola ver que tenía que con... ver con... Bueno, ok. Esa especie de ola que afectó a varias radios mainstream nos llegó a CABA. De hecho, en el canal de CABA pueden encontrar la entrevista que nos hicieron en el programa de Inatalia, en Rock and Pop, Day Tripper, no me salía el nombre, donde el problema fue que nos llamaron, digamos, Bueno, ahí está. Me llama. Sí, no, lo muteé a Marcos porque estaba activando el micrófono y me hacía eco, ahora lo desmuteo. Nos llamaron y el problema fue que nos hicieron, o sea, nos dijeron que iba a ser una mini presentación sobre la primera película en relación a las Torres Gemelas, porque nos llamaron para el aniversario del 11 de septiembre, y fue al revés. Nos preguntaron 10 minutos de lo importante del movimiento y todo el resto fue sobre eso. Así que no salió del todo bien, al menos para mí. Pero bueno, fue un importante porque la Rock and Pop es una de las grandes FM que tiene CABA. Así que bueno, lo de mandarle un mail a la gente de Perros de la Calle, digamos, a mí me parece una muy buena idea y creo que en estos año y medio o 2 años de esa entrevista mejoró un montón el equipo de voceros. Así que creo que va a salir mucho mejor si vamos. Cualquiera que le parezca que está bien eso, que haga un pad con un comunicado colaborativo, una carta y lo mandamos. Dale, si tengo tiempo yo me pongo a hacer ese pad o cualquiera que lo haga y última te lo mandamos a vos y vos lo mirás para ver si te parece para mandarlo o no. Puedo mandar a los distintos programas de la Metro, por ejemplo, pero lo que estaría bueno es, viste, meterse por el lado de Andy, de que el tipo estaba interesado en por ahí abrir un poco la mente a las cosas que pasan, viste. Abrir un poco la mente, por ahí no decir que es la verdad, pero por ahí explicarle que por ahí es una forma de ver las cosas y nada más, por ahí te abre las puertas en ese sentido. No, yo al programa lo escucho bastante seguido. A mí me gusta mucho Radio Metro y es un ambiente bastante copado para ir a hablar porque los tipos hacen buenas preguntas, son buenos entrevistadores. Digamos, no tienen ninguna especialización en nada, o sea, son periodistas generalistas, lo cual nos va a permitir, digamos, dar una charla para un nivel, ya, digamos, que lo puede entender cualquiera. Digamos, si vamos a una radio que tenga gente que tiene un área en particular de estudio, quizás tenga que hacer una cuestión más específica. Así que, bueno, sí, hay que armar el pad y hacer la carta y mandársela a todos los programas que queramos. De hecho, debe haber algún modelo de carta para radio viejo por ahí y lo podemos llegar a reciclar. Buena onda. Igual dos cositas. Primero, bueno, esto en realidad no tiene mucho que ver con lo que es reporte de subcapítulo, así que me parece que da más para hablarlo bien en otro momento y en otro espacio por ahí. Y otra cosa, Julián, si tenés ganas de meterte con todo eso, de mandar mails a radios y eso, unite directamente al grupo de prensa, que en realidad hay una sola persona, está Escualo, que en este momento no está acá. Pero por ahí el chabón ya está haciendo eso y así no se pisan entre sí y laburan en conjunto. Nada, solo eso te quería decir. Dale, mil gracias entonces. Yo después hablo con el flaco. Bueno, entonces de reporte es nada. Ya pasamos a lo siguiente, que son las propuestas generales. La primera que dice, hacer una página web similar a la de Miraste Documental, pero que se llame mirestacharlas.com. O algo así parecido, digamos. Ese título tentativo creo que ilustra un poco cuál es el espíritu de la propuesta. Que nuclee distintas charlas, foros, presentaciones del movimiento, etc. Y bueno, dice, se propone en la próxima reunión nacional. No sé si se refiere a esta, la próxima o a la siguiente. Y quedó viejo. ¿Alguien sabe quién fue el que puso esa propuesta? Sí, fui yo. Lo que hice en realidad fue copiar el pad de CABA directamente como estaba, como para que se note que fue un tema tratado en una reunión organizativa. Ah, Leo, excelente, gracias. Bueno, no sé qué les parece a nivel nacional la propuesta. No sé si escucharon también que existe la estrategia dentro de la internet de crear páginas de interés común, medios fantasmas, que te redireccionen siempre a una página madre. Por ejemplo, vos buscás la palabra, lo que sea, sexo, por ejemplo, y te meten una página que es la cualquiera, ¿no? Una página media fantasma. Cuando vos entras en esa página, te redirecciona a la que vos querés, con el simple hecho de tocar clic en cualquier lado. Esa es una de las de las estrategias que se usa para armar un embudo en la red. No sé si es muy legal, pero me parece que sí, que es solamente una estrategia para acercar a la gente. No, está muy bien, sí, lo recuerdo de cuando ponen algún ad que está medio escondido, que parece que es un juego para ganarte algo, lo tocas y te hagas una publicidad que te redirecciona hacia otro lugar. Eso podría averiguarlo porque conozco un flaco que en mi laburo que está muy metido con lo que es diseño, así que de último puedo averiguar y les prometo traer información al respecto si consigo, si no les aviso que no conseguí. Dale, podemos llegar a ver, en el caso de que no sea muy legal eso o no sea muy ético, podemos llegar a ver de transformarlo un poco y maquillarlo para que quede algo más o menos coherente con nosotros y hacemos uso de eso. Tal cual, eso se lo dejo al criterio de los viejos. Los viejos deciden si se hace o no se hace. Bien, igual lo podemos ver entre todos, ¿no? Por supuesto que esa es la idea de la organización del movimiento. Tal cual, pero Tal bueno, cual. ustedes ya van a saber cómo se vienen manejando mejor que yo. Entonces, si se vienen manejando de una manera así o no, más o menos saben el camino que vamos a ir. Sí, como para contar un poco el espíritu de la propuesta, viene del lado de, como de, me parece que como estamos, como está organizada, digamos, las charlas en el canal de YouTube y etcétera, está como un poco disperso. Mi idea era básicamente como lograr, a partir de esta idea de mirá este documental, ¿no? Mirá esto, eso me parece una buena idea que podríamos replicarla. Con otros contenidos, además de los documentales, por ejemplo, con las charlas, y que incluya no solamente, digamos, las charlas, por ejemplo, de CABA o del capítulo Argentina, sino como ir haciendo una especie de muro de información con charlas de los distintos capítulos, incluso internacionales, con subtítulos, y que sea como accesible a la hora de, como cualquiera que pueda meterse pueda tener acceso a distinta información del movimiento, ¿no? Básicamente es esa la idea. O sea Sí. perdón, que encuentren sin buscar, ¿entendés? Hay que lograr eso, que los tipos sin buscar terminen encontrando esto. Exactamente, se me ocurre todo el tiempo eso, como un muro de información, digamos, como centralizar info del movimiento de distintos capítulos, que se vea, digamos, el nivel internacional y que puedan ir accediendo de una forma centralizada, ¿no? A la info del movimiento. Ese es como el espíritu de mirar estas charlas o ver qué nombre le ponemos, pero me parecía interesante esa idea. Dale, Dale. no, iba a decir simplemente que a mí me parecía bien la idea. Tengo que ver si no existe ya algo así, ya armado a nivel internacional, donde se nucleen la de todos los capítulos del mundo de Zeitgeist. Siendo así, nos podemos acoplar a eso, pero repito, no sé si existe. Si no, tranquilamente lo podríamos armar a nivel, digamos, a nivel internacional, como bien decía Leo, y ya está, y va a quedar espectacular ahí. Hay un montón de charlas y puede ser una página muy parecida a mirar este documental. No sé, me imagino que también tendrá algún tipo de sección, porque si no son un montón de videos todos colgados uno abajo del otro, te volvés loco para encontrar una en particular que quieras rever o que quieras pasarle a alguien para que vea. Pero la idea está buena, a mí me gustó. A mí lo que se me A mí lo que ocurre, sí. perdón, a mí lo que se me ocurre es que podría, digamos, en vez de hacer una página nueva, podría en User una left parte our de mirar este chat. documental agregar, no sé, más información, o querés saber más, o querés ver más videos, o algo así. Y ahí, no sé, con un clic, que te direccione a una lista de reproducción en YouTube con todos los videos que creamos correspondientes, por ejemplo. Sí, lo que tiene de molesto YouTube es que a la vez que te aparece, digamos, alguna charla del movimiento, te aparece otra cosa que no está relacionada ni por asomo a alguna cuestión del movimiento. Es el punto como que no vaya saltando de página y renovándose la info con cosas distintas, ¿no? Eso. Por ahí estaría copado un mundito que puedas ir girando con el mouse y que vayas moviendo todos los videos y vayas viendo, por ejemplo, videos de acá, videos de allá, videos de la Argentina, agrandás la Argentina. Así, cosas así estaría bueno, también es bastante dinámico. Permiso, Dale, muchachos, ¿se escucha? de 10. Bueno, la propuesta, digamos, la iniciativa me parece copada. Sin embargo, me parece que tenemos que evaluar ciertas cosas antes, porque el equipo, digamos, web es limitado y no sé si está bueno que emprendamos un proyecto así cuando, por ejemplo, todavía no nucleamos las webs de Argentina y no, por ejemplo, lo mismo de Argentina se podría hacer. A nivel hispanohablante, tener un solo lugar de Seigues hispanohablante y que de ahí se desprendan todos los capítulos. En tal caso, ni siquiera haría falta una web argentina y simplemente secciones por cada capítulo para justamente informarte de todas las cosas locales, ¿no? Entonces, me parece que algo así, digamos, puede estar bueno, pero me parece que hay prioridades en las cuales incluso esto podría ser parte. Cuando esté todo bien prolijo, puedo poner una parte, digamos, muy, muy prolija de videos y simplemente con registrar el dominio, mira estas charlas, lo podemos usar para hacer publicidad y te redirecciona a la sección nuestra, digamos, en hispanohablante o en Argentina, donde queramos, que estén puestos los videos como queramos. Pero me parece que esto va a depender ya más del equipo web. Tal cual, es algo para discutir más ahí los de la web, digamos. Sí, es verdad lo que dice Vasco, de que hay otras cosas que están de hace un montón ahí, digamos, medio adormiladas de lo que concierne a web. Es verdad eso. No sé si es por la falta de gente o la falta de tiempo de la gente que hay. Y hay dos personas encargándose de eso, Excel y José, ya son pocos de por sí y bueno, cada uno con sus tiempos seguramente está complicado. Por eso digo, agregarnos más cosas me parece que no está tan bueno, pero que no sé, que eso lo evalúe ya el equipo web. Pero mi voto sería más porque vaya a la parte de la web general o incluso directamente proponerlo en una próxima reunión hispanohablante, latinoamericana, digamos, de organización, y hacer directamente algo hispanohablante, ni siquiera argentino. Chicos, ¿qué tal? Aprovecho un minuto. Eso me pareció genial, ahora lo hablamos. Pero sí aviso que tengo que migrar los tres sitios que tengo en el servidor, me dijo hoy el que me provee del hosting. Así que en estos días van a estar por un rato seguro caídas la web de Seigues Argentina, Seigues Cava y la de seigueslatino.org. Eso va a tardar, no sé, pueden ser 15, 20 minutos o 1 hora y media, 2 horas. Todo bien. Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta que está relacionada con el foro. Hablé hace poco ahí. ¿El foro es así activo? O sea, ¿la gente se está metiendo en el foro? Más o menos. Y en comparación, por ejemplo, al Facebook, obviamente que prácticamente nada. Pero tanto en tanto, digamos, se siguen creando temas y se siguen respondiendo de a poco, qué sé yo. Claro, es más activo el User Facebook. disconnected from your Listo. channel. Toda la vida. Sí, eso es verdad. En comparación, sí. Sí, igual está el mecanismo de hacer un tema en el foro y pegarlo en Facebook, en cualquier espacio de Facebook. Y de esa manera logras tener un poco más de difusión en el foro. Tal cual. Pero bueno, el foro se mantiene por cuestiones que ya hemos debatido un montón, que tiene un montón de utilidades que el Facebook no tiene, así que hay que mantenerlo. Pero la mayor cantidad, digamos, de tráfico, de compartir un video, de hacer un comentario, una pregunta, por lo general se da siempre en el Facebook, lo cual es bueno porque hacer un tema para una pregunta muy puntual es medio molesto y te queda un foro bastante desordenado. Pero bueno, en fin, entonces, más o menos resumiendo esto. Hay que hablar con el equipo web y quizás establecer una lista de todo lo que hay que hacer, ordenarla por niveles de prioridad y que, bueno, a medida que se van armando las cosas, digamos que se vayan nivelando la lista y eventualmente se llegará a esta propuesta. Y ahí la debatiremos más a fondo. No sé si me ocurre eso. Podríamos, al finalizar esta charla, hacer una convocatoria para una reunión de equipo web donde no estén solamente los de web que saben la parte técnica, sino también los activistas, llamémosle, comunes y corrientes que no programan en web, pero para decirles ese tipo de cosas. Bien, miren, muchachos, tenemos esta serie de ideas. ¿Ustedes qué tienen ahora? ¿Qué tienen entre manos ahora? Estas otras. Armamos un pad y ahí entre todos lo vamos ordenando por niveles de prioridad, según nos parezca que es lo más urgente. User left Y your bueno, y channel. después lo irán resolviendo a medida que van pudiendo. Joya. Muy de acuerdo. Bueno, piola. Entonces quedamos así. Cuando termine esta reunión, yo me encargo User de left your meterme al channel. Facebook de equipo web del MZ y al de intercapítulo, por si hay alguno que está medio User colgado left como your Excel, que channel. no es de Kava, por más que User la mayoría left your sean los de Kava channel. los que están haciendo la parte de programación. Y bueno, les comentamos esto y armamos el pad correspondiente. ¿Algo más en relación a esta propuesta general? Bueno, no. Pasamos al punto número 4, estructura de comunicación, evaluaciones hasta el momento, críticas y sugerencias. El primer punto es la reunión organizativa internacional. Aparentemente alguien pidió un PAD o resumen escrito y pregunta por la parte argentina de participación y los aspectos importantes a comunicar. ¿Quién fue el que puso esta propuesta? ¿Lo puse en propuestas o en qué onda? Está en estructura de comunicación. Le digo propuesta porque, perdón, porque aparentemente hay que hacer algo como un PAD y ver quiénes son los activistas, por eso. ¿Está la fecha de esta reunión internacional? ¿Así la agregamos? Fue, me parece, bueno, la semana pasada, pero no me acuerdo bien cuándo. Ah, o sea que ya pasó. Claro, por eso digo, o sea, obviamente yo sabía, yo me olvidé de publicarlo y además no pude estar porque trabajé. Yo se lo pasé a Jimmy, que estaba como encargado de referente de lo que es el calendario de Series Argentina, y no me acuerdo si lo publicó realmente. Pero, y bueno, más allá de eso, no sé si alguien fue, y estaría bueno si alguien fue que pueda comunicarnos, digamos, las cosas más importantes que se hablaron, digamos, como para estar Argentina al tanto también de lo que fue la reunión. Y hablé con Jorge y Jorge me dijo que hubo, no, o sea, no sé si me dijo que no hubo prácticamente ninguna persona, digamos, hispanohablante, o que hubo muy poca, no me acuerdo, pero dijo que fue muy, muy poca la participación latina y me preguntó, digamos, por qué y yo no supe responderle, obviamente. Así que, bueno, no sé qué onda. No sé si alguien fue. ¿Alguien fue de los presentes? Bueno, y aparentemente no. Tendríamos que, me parece, entonces, entre todos, por lo menos los que recibimos el mail, digamos, de la reunión, ser, bueno, para la próxima tratar de avisarlo, ¿no? O por lo menos avisarle a alguien que lo pueda publicar y lo publicamos después entre todos, ya sea en nuestro país y en los demás también, ¿no? Como siempre. Me parece que habría que contestar ese mail, ¿no? Y explicando más o menos lo que pasó, porque si no, medio que quedamos mal. No, no, no. O sea, no es que alguien nos mandó un mail diciendo por qué no. Nada, hablé con Jorge nomás, que no, nada, es un activista más como cualquiera de nosotros. Y no, es eso nada más. Nos llegan los mails a los que estamos en la lista del sitio web, nada más. Y de ahí tenemos que comunicarla a los demás, nosotros. Y yo en particular me olvidé de hacer eso. De todas maneras, recién me dijo Neo que hay una a ver, ah, no, El 11. búscalo. O sea, hay una nueva porque Gilbert no pudo asistir. Y bueno, no sé, está convocando una nueva por eso, me parece solamente. Que bueno, es una buena oportunidad para nosotros, digamos. No sé si está bueno que se proponga solamente porque faltó Gilbert, pero bueno, es una buena Es una oportunidad para buena. nosotros. Y bueno, no sé si cuando se confirme, porque no está confirmado, el tipo mandó un mail diciendo, bueno, voy a convocar una reunión. No sé si está confirmada. Cuando se confirme, la publicamos y participamos. Está bien, eso te iba a preguntar, así lo agrego al pad. Puse que hay una próxima, pero es a confirmar. Ahí sí, tratemos digamos, de estar entre todos atentos a eso para poder juntarnos, aunque sea 1 o 2 días antes, y hacer un lindo resumen de Argentina para que vean que se están haciendo cosas. Y bueno, y básicamente eso, comunicarles qué es lo que se está haciendo, cuáles son los puntos importantes, si hay alguna crítica a nivel global que se quiera hacer, etcétera. Sí, a full, a full. Bueno, era más que ese punto era más que nada eso y bueno, como nadie estuvo, lo salteamos entonces. Y bueno, queda pendiente hasta que quizás aparezca en la semana, en estas 2 semanas, alguien que haya estado y que lo adjunte al pad. Y bueno, que queda esperar a la próxima simplemente. El siguiente punto es estado de proyecto de unificación de la Vuelta Argentina. Recién vino Javi, estuvo un ratito. Y bueno, aparentemente está tratando de hacer una migración de servidores, no sé por qué problema, y está medio parado eso. Y tampoco veo en el listado de los presentes ahora. Ah, está Excel. Excel, ¿vos tenés idea de eso, cómo viene? Bueno, aparentemente no, está todo bastante parado. Está bien, porque dependen de la migración que está haciendo Javier. Así que, bueno, estamos a la espera de que se haga esa especie de migración de servidor y a partir de eso se seguirá con el proyecto de unificación de las webs. Me parece que lo más sensato sería ver este tema más en profundidad cuando convoquemos a la reunión de equipo web que dijimos recién que íbamos a hacer al final de esta reunión intercapítulo. Igual, una cosita sola. Digamos, se puede seguir avanzando por más que no tengamos esa migración, qué sé yo, con algunas cosas, me parece que sí, ¿no? Yo puedo no sé el tema. Yo tampoco. Excel. Estamos, digamos, al tope de capacidad de cosas para hacer. Está bien, vos no tenés mucha idea. Bueno, aparentemente estamos al tope de lo que se puede hacer sin, digamos, sin que dependa totalmente de la migración de plataforma. Okay. Así que bueno, a la espera de la próxima reunión web y en función de eso ver cómo se puede adelantar eso. Otra de las propuestas es que me parece que es de Gustavo que no está presente, es realizar un comunicado oficial sobre el proyecto de ley de reducción de carga horaria de Recalde. Un comunicado oficial que exprese la posición del movimiento respecto a la reducción de la carga horaria relacionada con el desempleo tecnológico. En el PAD, que va a estar junto al resumen de esta reunión, hay un link hacia una nota en Infobae de donde se desprende la idea de hacer este comunicado. Y debajo de ese link está el link hacia el PAD, donde se está empezando a gestar el comunicado para, bueno, eventualmente lanzarlo. Me parece que estaría muy bueno hacerlo por 2 motivos, básicamente. La idea está buena y tiene bastante que ver con el movimiento y es de actualidad. Y segundo, estamos un poco parados con los comunicados oficiales. Veníamos sacando casi uno por mes y no sé si será por la coyuntura que nos tocó o qué, están medio parados. Y creo que tenían buena repercusión y es un activismo que no lleva demasiado tiempo, se puede hacer de manera descentralizada. Creo que nos sale bastante bien, debo decir sin ninguna cuota de humildad por mi parte. Así que bueno, está ahí el pad para quien lo quiera completar y buscar información. Y también pueden encontrar en el foro de Argentina una especie de monografía que hizo un activista sobre el desempleo tecnológico con un montón de datos. Así que información hay que sentarse a redactar quienes puedan y quieran. ¿Alguien algo en relación a este comunicado? Yo los había puesto porque ya los pasaron en la reunión intercapítulo pasado, o sea, hace 2 semanas que están colgados esa propuesta y la que sigue, y todavía no se tocaron. Entonces era para invitarlos a todos, los que quieran colaborar, por favor, así no estamos después a último momento tan atareados. Nada más. Excelente. Así que, bueno, recuerden, quienes quieran van a encontrar en el pad un link pertinente hacia la noticia que disparó la idea de hacer el comunicado y un link hacia el pad donde estamos armando el comunicado en sí mismo. Así que bueno, quienes tengan tiempo y ganas de estarse a redactar eso, que lo haga. Eventualmente lo vamos a ir ayudando. Y les repito que está bueno porque así no perdemos el ritmo que veníamos trayendo, que era bastante vertiginoso en relación a los comunicados. Otra propuesta de comunicados es la de hacer una respecto a las elecciones políticas, desde, por supuesto, la perspectiva del movimiento. Y piden una especie de infografía acá a cargo del equipo de diseño web. Y también van a encontrar el mismo pad, o sea, en este mismo pad que estoy leyendo yo ahora, van a encontrar otro pad que los va a guiar hacia el comunicado de elecciones. Si mal no recuerdo, tiene que ver con un análisis de un montón de datos duros sobre las elecciones, donde, si no me equivoco, el que más resalta es el hecho de que un montón de gente, creo que un 25%, tuvo o voto impugnado, o voto nulo, o en blanco, o algún voto que expresaba una disconformidad con la paleta de electores que había. Así que le voy a ir un poco a hablar sobre eso. Quien puede le interese va a encontrarle el link hacia ese pad en el que va a estar adjunto con el resumen de esta reunión. Oye. El último es uno que puse yo la reunión pasada sobre el proyecto de datos duros, así que es más que nada un recordatorio. La idea básicamente es que el proyecto de datos duros, que es una sección en el Foro Argentina, donde se recopilan todos los estudios en los cuales basamos nuestras afirmaciones, está bastante, digamos, desorganizado en general. La idea es que tenga una cierta articulación a nivel nacional, es decir, que todos los capítulos de Argentina colaboren con el aporte de estudios que no sean pertinentes. Hacer una categorización de eso. Hay una encuesta en Facebook que está linkeada junto con esta sección esta propuesta que estamos hablando, donde estamos viendo cuáles serían las posibles secciones que tendría, ya sea economía, sociología, psicología, etcétera. Bueno, está ahí la encuesta, creo que ya lleva bastante tiempo, así que eventualmente se puede revisar o esperar un poquito más y ya ir armando la categorización. Y también hay que hacer una normalización de estilo. Yo propongo la que usé yo para subir los papers que subí, que es básicamente el nombre del estudio, de dónde viene. Un copy-paste del abstract para quien no quiere tener que bajar el estudio o verlo completo, ir a buscarlo ahí. Y después un preview del estudio, que hay una herramientita bastante copada en el foro para subir un PDF y que haga un preview automático de las primeras 5 o 6 páginas, no recuerdo. Y eventualmente lo que yo hago es agregar información extra, que puede ser un video que explica el fenómeno, o una entrevista al respecto, o un documental que habla sobre eso, bueno, etcétera. Eso tiene que ver con la normalización de estilo. La parte quizás más difícil es el resumen de los puntos importantes, donde, bueno, hay que leer todo el estudio y lo que nos interesa, o sea, la afirmación en particular que nos interesa, destacarla dentro de la organización del paper y poner, bueno, en el punto 1.7 se concluye tal afirmación, que quizás sea lo que nos interesa, así un poco le facilitamos al interlocutor no tener que leerse todo el paper para ver qué estamos afirmando en particular. Y lo último en relación a esto es crear y destacar un tema explicativo del correcto uso de datos duros. Porque, bueno, no, digamos, no es así nomás, no se puede hacer cualquier estudio, hay que hacer una investigación previa, a ver cuáles son las fuentes que cita, cuál es la metodología, si está más o menos correcta. Digamos, es un tema bastante complicado para quien no lo hizo nunca. Así que, bueno, básicamente es eso en relación a proyectos de datos duros. Hacer la articulación a nivel nacional, la categorización, las normas de estilo, que ya hay una que propuse yo tentativamente, obviamente la pueden modificar o proponer una mejor, y buscar los puntos más importantes de cada estudio y crear un tema explicativo como sticky dentro del foro de datos duros para quien tenga alguna duda sobre qué estudio subir o cómo subirlo o cómo linkearlo, bueno, etcétera. ¿Algo en relación a eso? A mí me gustaría saber si va a estar la categoría filosofía, porque tengo una vuelta de rosca que me gustaría por ahí mostrarles con respecto a pensamientos que escribió Platón y Parmínides, por ejemplo, y Aristóteles, que bueno, después me gustaría ver si les gusta que lo lean y ver si se puede llegar a subir ahí. Sí, digamos, eventualmente se podría hacer una categoría de filosofía para, qué sé yo, subir cosas de quizás algunos filósofos que son un poco más, más científicos que los comunes, no sé, se me viene un Popper a la cabeza o algo por el estilo, digamos, filósofos que ataquen a la mala filosofía o a la filosofía que es anticientífica, bueno, etcétera. Así que tranquilamente se podría hacer, no hay ningún problema. Foucault, por ejemplo, tal cual. Claro, alguno que le pega a Foucault o algún otro que, digamos, son medios extraños. sí, estaría bueno, la verdad. Me gusta. Es un poco más difícil, quizás, establecer la línea, digamos, la línea divisoria entre un estudio, digamos, que concluye en un punto y quizás un ensayo filosófico. Pero creo que se puede ver caso por caso y va a haber cosas interesantes. Sí, yo lo muestro y después de la última lo vemos entre todos si les gusta o no. Y si va o no va. Excelente, ahí en el pad tenés el link hacia la encuesta de Facebook y estoy bastante seguro que filosofía no está, así que si querés, agregalo, estaría buenísimo. Aquí no va, ¿viste? No, para mí está genial, Yo soy muy partidario de establecer una epistemología que nos compete a nosotros, que nos sirva, así que estoy de acuerdo. Ya. Bueno, eso es todo lo que concierne al punto 4 de estructura, de comunicación, evaluación, etc. Bueno, eso es lo último. Así que si alguien quiere agregar algo más antes de cerrar y dar los recordatorios, hágalo ahora o calle para siempre. Tengo una pregunta que el otro día se me ocurrió. Digo, viste que se trata mucho el tema de la violencia y de la brecha que deja el sistema que se ve reflejado en la violencia, por ejemplo, o en la pobreza. User Digo, disconnected from your channel. la gente normalmente que está relacionada con este tema o está en las villas o está en las cárceles. Entonces me preguntaba, digo, ¿hubo actividad del movimiento en esas zonas? Estoy bastante seguro que no. Bueno. Quizá me encargue de algo, porque me gusta ese estilo y me gustaría ver si puedo hacer algo en esa zona, digamos. Excelente, es una buena idea redactarla en algún lugar y después duplicarla por todos lados y la vamos viendo cuando ya esté, digamos, un poquito más en concreto para poder hablar de puntos, digamos, de puntos particulares y cómo llevarlos a cabo, etc. Joya. Sol quería decir algo de Formosa. En la reunión del miércoles pasado de intercapítulo hispanohablante, intercapítulo. Bueno, la hispanohablante anterior se sumó Jesús de Formosa con la idea de proponer, de integración, gracias a todos, de proponer de abrir un subcapítulo ahí. Yo a este le estuve pasando unos folletos, pero no sé si está necesitando una mano o qué protocolo hay para eso, en qué lo podemos ayudar, etcétera. Sí, me acuerdo Formosa, perfectamente. dijiste. Sí, de Formosa Sí, abajo. Formosa. Sí, de Formosa. No, lo primero que se me ocurre es pasarle, o nosotros mismos también ver cuáles son los medios que ya hay de Formosa, si es que los hay, y de ahí empezar a ver qué onda, porque si ya los hay, se les puede dar el admin o qué sé yo, y lo empieza a gestionar. Como siempre, para mí, lo primero que hay que hacer es un grupo de Facebook. Yo Déjame ver estuve que me cuando. fijo en Bueno. eso. Dale, yo estuve cuando hizo la propuesta. Lo que me acuerdo que le dijimos fue: le pasamos todas las herramientas de los 15 activistas. Yo lo que le dije es que capaz estaba sería una buena idea que busque algunos lugares para dar charlas y quizás de la gente, no sé, de toda la gente que lo escucha, quizás dos o tres les parece interesante la idea y se acercan a ver cómo es. Y ya quizás con un grupito un poquito más grande de personas se puede llegar a armar algo, ya sea un grupo de Facebook o levantarles una página, eso no hay ningún problema. No lo volví a ver realmente al chico. Igual ahí recién vimos que tenemos el mail. Así que estaría bueno quizás mandarle un mail y preguntarle a ver al final en qué quedó eso. Pero me acuerdo que estaba él solo y que ahí, digamos, a mí me pareció como un poco molesto para él levantar una página y que la está administrando él solo. Me pareció más coherente que primero junte a algunas personas interesadas, que haga algunas reuniones informales, a ver cuántos son y en función de eso ver cómo se puede seguir. Sí, para mí igual conviene que nosotros mismos saquemos, creemos un grupo en el cual sepamos que tenemos la administración también y le damos también el admin a él. Me parece que es una buena forma de como invitarlo a la participación y que se sienta, digamos, importante. Y creo que funciona eso. Porque además es un lugar donde cualquier persona que él que ella consiga, no me acuerdo si estamos hablando de una mujer o un hombre, lo puede llevar al grupo y lo puede mantener digamos, al tanto de las cosas. Si no es como que, bueno, estás interesado, bueno, dame tu mail y yo te mando información. ¿Entendés? Me parece mejor así, pero como quieras. De hecho, está comentado Herchu, no lo había visto. Después muestra cómo va. Estuve escuchando, no estaba en la compu, por eso no estaba contestando, pero sí estoy escuchando. Mirá, de Formosa hay una página de Facebook y no hay grupo. Hay un grupo de Formosa, pero son todos chinos, así que no debe ser ese. Así que no sé, como quieran, si quieren hacemos algo con un grupo, como Hay para un mapa, tener un lugar donde llevar a los interesados. ¿Cómo? Que si se quiere, se puede crear un grupo, si es que estamos todos de acuerdo. A donde vos puedas llevar a todos los interesados, o sea, que vos te encuentres por ahí, de que sean de Formosa, para que, bueno, vos con solo publicar ahí, ya todas las personas que estaban interesadas, les llegue esa información. Porque si no, no se me ocurre otra forma de empezar, digamos, el paso mínimo para nuclear a las personas. Si no es un grupo de Facebook, vas a tener que tener, no sé, todos los mails de todas las personas y mandarles mail. Así que me parece que la mejor forma para hacer cosas locales es con un grupo de Facebook. Sí, yo creo que con el grupo del Facebook va a ser más cómodo, más rápido, y aparte la gente usa esa red, así que yo creo que con el grupo del Facebook va a ser mejor. ¿Lo podés armar vos, Herchu, así quedás ya como administrador seguro? Sí, me encargo yo. Bueno, ¿alguien recuerdas cuáles son digamos, las normas de estilo para el grupo? ¿Movimientos X Formosa, MZ Formosa, cómo sería? Y creo que tendrían que ser como están los mismos grupos de las diferentes provincias, nada más. Es que Sí, no están normalizados. Yo pondría todo, no sé. Nosotros tenemos MZ Cava, por ejemplo. Y en comunicación intercapítulo es MZA, así que no sé, MZ Formosa si quieren. para mí está bien, MZ Formosa. Tal ¿Te cual. parece bien, Herchu? Sí. Aparte Yo es más aparte. fácil. Perdón, perdón. Sí, Herchu, decime. No, dije nada, háblanos. No, en realidad, a ver, la idea es esa, hacer grupo vos, ponele MZ Formosa, vos ya quedás como administrador seguro. Claro, sí, por favor separado, MZ espacio Formosa. Tienes razón, Neo, gracias por esa aclaración. Y bueno, cualquier gente que caiga en Argentina, te la vamos mandando para vos y listo, y ahí por lo menos ya tenés donde nuclear las personas. No sé si te acordás que mi otra propuesta era que... si vos tenías ganas, me ha dicho que sí, que estás acostumbrado a hablar en público, que vayas buscando algunos lugares para dar algunas charlas. Sí, acá en Formosa estaba averiguando, o sea, pasé por el centro cultural. Tenemos un centro cultural acá en Formosa, pero también se me hace más fácil en la Plaza San Martín, que también es un centro donde siempre hay gente y creo que también se puede empezar por ahí. ¿Vos estás en el grupo de intercapítulo del movimiento de Facebook? Creo que no. Bueno, ahora alguien seguro me da una mano y te pasa el link. Agregate ahí a ese grupo de intercapítulo, que es el que usamos para comunicarnos, como claramente indica su nombre, entre los capítulos del movimiento. Ahí está, lo pasó recién Vasco, gracias. Una vez que tengas el grupo hecho, dejás el link ahí. Bueno, nos avisás que sos vos, que lo estás armando, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, listo, una vez que tenés ese grupito, por lo menos ya cuando salgas a dar charlas o aparezca alguien de Formosa y nos pregunte qué se hace en Formosa, lo podemos direccionar hacia ese grupo. Sí, perfecto, perfecto. ¿Se entiende más o menos la idea? Entendí todo, sí. Me habían dado la semana pasada un modelo de panfletos para que yo pueda imprimir y repartir. Quería saber si eso también le puedo agregar datos míos para que el contacto que tengan las personas sea más directo hacia mí. De datos de voz, ¿en qué sentido? Y, por ejemplo, el correo o el Facebook para que se puedan contactar conmigo. Mira, lo mejor es que sea despersonalizado, o sea, mejor poner el link hacia el grupo de MZ Formosa, digamos, así no te queda. Eso, Claro, sí, capaz que seas el tuyo personal. Mejor revisionalo al que vas a armar ahora y es mucho más fácil para vos también. en Y caso de que además, sea buena. una cosa, cuando al grupo de Facebook se le asigna un nombre y la URL cambia, también te asigna un correo electrónico, que cualquier persona que mande mail ahí le llegan a todos los que están en el grupo. Así que es una forma de que a vos te llegue sin que tengas que pasar tu mail. Si querés poner un mail, si por ahora no hay, por ejemplo, un sitio o un mail, digamos, de Z Formosa, te mandan al mail del grupo de Facebook. Perdón, ¿cómo era? No, escuché, no, ¿me lo puedes repetir de nuevo? Ahora, cuando crees el grupo, yo después te digo cómo se le asigna un nombre al grupo. Se hace una sola vez y no hay vuelta atrás, así que no hay que tipear mal. Y se te asigna también una dirección de correo electrónico, el cual mandando un correo ahí le llegan a todos los que están en el grupo. Tengo una Ah, pregunta. bueno. Una pregunta. ¿Hay grupo de WhatsApp? Sí, para acá Para sí. acá. O sea, 10 pesos si sale, si querés entrar. Pasame por privado tu número, no, Julián. Dale. Si no, por ahí, si es mucho lío, que Vasco cree el grupo, ya lo mandé al frente, que Vasco cree el grupo y lo haga, digamos, haga todos estos pasos y que lo haga administrador a Hercho y ya queda. Dale, lo hago ya mismo. Bueno, entonces vos ponete en contacto con él, que te pase su Facebook o algo, así lo podés hacer administrador rápido, cosa de que lo pueda manejar él. Sí, Julián, no, Julián no, Ferchu, pásame tu contacto de Facebook. Sí, ahí va. Bueno, ya agregué en el resumen que el capítulo está en gestación, que ya está el grupo. Y bueno, hay que esperar un tiempo, digamos, para que aparezca un poco más de gente, ver las dinámicas, etcétera, terminar de delimitar cuáles son los alcances para después hacer la posterior oficialización. Sí. ¿Algo más, Gertrude, en relación a este nuevo subcapítulo? Y a ver, creo que las dudas, las pocas dudas que tenía, ya las había aclarado la semana pasada, así que puedo empezar. O sea, creamos lo del grupo del Facebook y bueno, yo me desplego acá a empezar a buscar gente interesada para empezar a crear el grupo acá, así que sí, creo que no, por ahora no tengo dudas. Bueno, como siempre, como te dije la otra vez, cualquier duda, cualquier tipo de ayuda, cualquier cosa, avísanos a los demás capítulos que ya estamos consolidados y te damos la mano que sea necesaria. ¿Va a fundar el grupo él? Parece que al final Vasco lo va a ser administrador. No, pero me refiero a que en Formosa no había. Claro, Formosa no había. Genio. Sí, por suerte está empezando a construir un poquito más en lo que falta del país. Muy bien, muy bien. ¿Quién toqueteó el pad que yo había puesto lo de grupos en gestación? ¿No dice ¿No ahí dice quién fue el ahí? último en editar? Yo lo copié y lo pegué arriba, porque arriba hay una sección para esto. Ah, estos son los gestados. Perdón, perdón, lo puse mal yo, Neo. Muchas gracias. Bueno, aparentemente eso es todo lo que está listado en el pad. ¿Alguien quiere agregar algo más antes de cerrar con los recordatorios? Muy bien, aparentemente no. Así que antes de despedirnos, le damos los recordatorios pertinentes, que son los medios para organizarnos. Está nuestro foro nacional, seguisargentina.com/foro, el Trello nacional, que es trello.com/mza-coordinación, el hispanohablante, que es trello.com/mzhispanohablante, y nuestro repositorio internacional de imágenes, que es rd-medio-repo.debianar.com. Igual están todos los links en el pad que va a estar adjuntado al resumen de la reunión, así que cualquier interesado en estos medios para organizarnos pueden contactarlos por ahí. Muy bien, esta ha sido la reunión de comunicación intercapítulo del Movimiento Seguista Argentina, siendo martes 3 de septiembre, 23 y 42. La damos por finalizada. Muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en 15 días. Nos vemos.